¿qué juego es ese de romper corazones? ¿Dónde están las noches que pasamos juntos? Cada beso y caricia que te regalé. Escribí un cuento de hadas que no terminamos. Tú eras la princesa, yo el príncipe azul. Cambiamos el final por Romeo y Julieta. Tú escoges tu camino, yo el mío y adiós. Rompí las páginas del libro del destino, las que hablaban de ti. Toma mi corazón en manos, te lo entrego. Quiero hacer mi vida, quiero ser feliz. No me busques más, que ya no estaré. Te di todo y más, por si quieres volver. Te estuve esperando, pero me cansaron. Para no recordarte, rompí tu retrato y me veo solo. No me busques más, que ya no estaré. Te di todo y más, por si quieres volver. Te estuve esperando, pero me he cansado. Para no recordarte, rompí tu retrato y me veo solo. Mejor que mal acompañado. Para vos, madre querida, desde el fondo de mi corazón, esto es tu calidad. Pero intensa historia, con pequeños momentos para recordar. Me faltan los motivos para seguir queriendo. Me sobran argumentos para olvidar. No quiero estar viviendo y lamentando que pudo ser y no fue. Me consuela que mis ganas no faltaron de que esto funcionara y te amé. No me busques más, que ya no estaré. Te di todo y más, por si quieres volver. Esperando, pero me he cansado. Para no recordarte, rompí tu retrato y me veo solo. No me busques más, que ya no estaré. Te di todo y más, por si quieres volver. Te estuve esperando, pero me he cansado. Para no recordarte, rompí tu retrato y me veo solo. Mejor que mal acompañado. No me busques más, que ya no estaré. Te di todo y más, por si quieres volver. Te estuve esperando, pero me he cansado. Para no recordarte, rompí tu retrato y me veo solo. Mejor que mal acompañado.